Los reflejos de tu alma. Los reflejos de tu alma enjuagan tu sentimiento con lágrimas del cielo y rosas. El corazón está cansado de soportar su dolor al límite y angustia. Pero el cielo ofrece su mano, ofrece su llanto, ofrece un mejor futuro. El alma es confortada, el interior es fortalecido y todo su reflejo ilumina el exterior. Su reflejo no miente, su reflejo no oculta, su sentimiento está inmerso y su corazón como testigo. La alegría, el dolor, el enojo, la pasión, los reflejos que se filtran en los ojos, en la cara y exhalación. Los reflejos de tu alma enjuagan tu sentimiento con lágrimas del cielo y rosas. En el vientre, el alma es pura. No hay llanto aún. El corazón late por su madre y su sangre tiene tintes de su herencia. Y el cielo ofrece su mano, ofrece su llanto, ofrece un mejor futuro. Mantengamos nuestra alma y corazón limpios, que los sentimientos van y vienen, dejarlos fluir debemos. Que no se conviertan en cerrazón, que a la larga en enfermedad se convierten. Los reflejos de tu alma enjuagan su sentimiento con lágrimas del cielo y rosas.